acordar de mí cuando más quieras quererlo. Te vas a acordar de mí aunque jures nunca hacerlo. Te vas a acordar de mí cuando llores de repente, porque el amor que te di no se olvida fácilmente. Porque fui yo el que te enseñó a querer, el que cada amanecer te dio todo de él. Oh sí, fui yo el que te enseñó a amar, el que cada despertar te dio lo que nunca vas a olvidar. Te vas a acordar de mí, aunque jures nunca hacerlo. Te vas a acordar de mí cuando llores de repente, porque el amor que te di no se olvida fácilmente. Porque fui yo el que te enseñó a querer, el que cada amanecer te dio todo de él. Oh sí, fui yo el que te enseñó a amar, el que cada despertar te dio lo que nunca vas a olvidar. Oh sí, fui yo lo que nunca vas a olvidar, el que te dio lo que nunca vas a olvidar. Oh sí, fui yo lo que nunca vas a olvidar. Oh, see.